queremos rap real, ser real. Solo somos unas títeres del abandono, víctimas de la envidia. A diario nos enfrentamos a nuestro destino, poco a poco nos acercamos a nuestro camino. La vida es lo más imperfecta que hay. Solo somos una pieza de juego, más unos simples juguetes en espera que nos reten. Enfrentarnos a la vida y a nuestro trágico final, terminar como todos con las manos atrás, sin nada que esperar, en un ataúd disfrazados de pureza y listos para entrar a las tinieblas. Como pretender borrar todas las heridas que nos quedan en la vida. Yo, a veces llenos de rencores, a veces llenos de dolores. Dios, tú eres el único a quien le tengo que dar cuenta de mis actos. Si eres el único testigo de mis llantos, simplemente deseo que me respeten y acepten lo que soy. Aunque eso no es suficiente para querer despreciar, pase lo que pase, nunca cambiaré. No tengo nada de a qué avergonzarme si por eso me castigan o me discriminan. Pues acepto el papel que vine a jugar en este mundo, me acepto como soy, con mis errores, mis fracasos y con la verdad en las manos. Yo, en la vida hay cosas que no podemos evitar: llorar, reír, amar y despreciar. Despreciar a los seres que no nos dieron la oportunidad de hablarles con la verdad. Soy todo lo que tú quieras, nacimos solos y solo moriremos. Porque cuando estamos en problemas y necesitamos de un hermano, no hay nadie quien nos tienda la mano. Solo te dan la mano cuando les eres útil, pero si no te necesitan, te ven como un inútil. A veces buscamos la salida en las drogas para escaparnos de las injusticias. Yo, que pasan día a día en esta vida, sé que no hay otra salida que vivir lo que nos toca vivir. Seguir esperando que llegue nuestro fin y ver la muerte llegar y presenciar nuestro final. Tengo más enemigos que amigos sin haber hecho nada. Creo que es el momento de que dé yo las patadas, dar y no recibir. Y si recibo, no es bueno, se acabó, nunca más comencemos de cero. Dar y no recibir, y si recibo, no es bueno, se acabó, nunca más comencemos de cero. Nunca más comencemos.